tema que vamos a tocar ahora es el del acoso sexual. ¿Qué se entiende exactamente por acoso sexual? Tomando en cuenta que en los últimos 2-3 meses esto está como que en el tapete, todo el mundo está hablando del acoso sexual. Y precisamente me acompañan el médico sexólogo Gerardo Jiménez Ramírez y el psicólogo y presidente de la Fundación Armonía, Pablo Matyushin. ¿Está bien pronunciado? Matyushin, para hablar y enseñarnos exactamente lo que debemos saber sobre el acoso sexual. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Laura, encantada de nuevo estar contigo y por supuesto llevando un poco de información necesaria, sobre todo en estos momentos en que el acoso sexual está sobre el tapete y que se ha hecho una difusión masiva, sobre todo por algunos casos muy sonados en los últimos días. Así es, y además casos que fueron denunciados pues mucho tiempo, pero mucho tiempo después. Inclusive tengo entendido que muchas veces estas denuncias sobre acoso sexual se dan tardíamente porque las personas cuando son acosadas no tienen muy claro que están siendo víctimas de un acoso sexual, y es por eso que decidimos hablar sobre el tema. ¿Qué es acoso sexual? Fíjate, el acoso sexual es una situación que se da de tensión entre unas personas que viene inducida por una de ellas que está haciendo una aproximación hacia el otro individuo que no está consensuada, que no está permitida y que tiene una intención final de llegar a la intimidad sexual. Exacto. Por ejemplo, comentarios. Sí, sí. ¿Pueden tomarse sin llegar a tener un contacto físico como acoso sexual? Desde luego, tanto la parte verbal como lo no verbal, inclusive hay elementos gestuales que pueden ser interpretados como acoso sexual. Ciertamente hay que tener mucho cuidado porque si no cualquier cosa pudiese interpretarse de esa manera, y sabemos que a veces hay situaciones que inclusive intentan perjudicar al supuesto acosador. Entonces hay que tener muy cuidado si hay elementos que están bien descritos como para poder determinar si ese elemento es factible ser considerado como acoso. Voy a hacer una pregunta que quizás pueda sonar tonta, sí, y a lo mejor no es del área de la experticia de ustedes, pero quiero que me la respondan. ¿Ibas a agregar algo? Sí, sí. Incluso en estos actuales momentos en que tenemos redes sociales, se habla mucho de los stalkers. Los stalkers son personas que empiezan como que a buscar información de algunas personas, y si de repente le interesa a alguien, empiezan como que a acosar a través de las redes sociales, como mandando mensaje, buscando, revisando perfiles, todo esto. Es una de las cosas que tenemos que considerar en esta época actual cibernética y tan avanzada en lo que es la comunicación. Y por supuesto, como lo decía también acá el otro especialista, fíjate, lamentablemente nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se publica en las redes. Y por supuesto, cuando hablas de cuidado, ¿qué no deberíamos publicar? Claro, o sea, lo que pasa es que, fíjate, yo por lo menos de manera muy coincidencial y que habíamos hablado para venir acá al programa, me puse a ver Keeping Up with the Kardashians, el programa de las muchachas, y ellas casi que, bueno, saliendo del baño, secándome, vistiéndome, comiendo, tomando agua. O sea, es como que ponen tantos detalles, estoy aquí, estoy allá, que lamentablemente saben dónde están. Y como son personas públicas, y hay quienes se fijan en estos personajes públicos, por supuesto, se hacen como que hasta más vulnerables y más visibles. Sí, y o sea, tú dices, se exponen a ser acosados. Así mismo. Uh-huh. Lo que tú decías de que debes publicar o no, hay una máxima que plantea una persona que trabaja no en acoso sexual, sino en acoso escolar y cibernético en general, que es Víctor Lacasella, y él dice, no publiques aquello que no quieras que sea divulgado. Porque de alguna manera u otra, todo lo que tú pones en las redes sociales, por alguna vía, está dando pie para, sin duda alguna. Exactamente, pero fíjate que el tema del acoso sexual no es porque la persona lo está induciendo, que es uno de los errores de concepto. Sí, aquella estaba vestida de esa manera. Sí, pero yo puedo vestirme como yo quiera y tú no tienes por qué acosarme. Es correcto. Claro. Es correcto. Ahora, yo iba a hacer una pregunta ingenua y la voy a formular definitivamente. Es, ¿existe el marco legal en Venezuela como para poder castigar el acoso sexual? Sí, está en varias leyes. De hecho, está en la ley sobre el derecho de protección de la violencia hacia la mujer, está en la ley orgánica del trabajo y está en la Loximat. Oh, pero también pueden haber hombres acosados. Y en el código, y en el código penal también está establecido y está, digamos, todos los criterios para penalizar esto. Y hay hombres, sí, ¿cómo no? Sí, sí. Eso ahora, es uno de los grandes secretos. Digamos así, el acoso sexual no tiene, como digo yo, ni sexo, ni edad, ni estatus marital, ni preferencia sexual, ni empleo o profesión adecuada. ¿Cómo nivel? Se puede definir, perdóname, psicológicamente, porque esto de verdad, ya que usted es psicólogo, al acosador? Puede ser un enfermo mental, de alguna manera tener alguna patología, o puede ser simplemente, no sé, un placentero para él ser un acosador. En ambos casos, o sea, el acoso puede venir desde una persona que está, digamos, afectada psicológicamente, ¿sí? Uh-huh. Y que no consigue otra manera para poder tener una aproximación sexual a otro, sino sometiéndola, porque es un tema de poderes. El acosador lo que busca es aprovechar su situación y su circunstancia para obligar al otro, para forzar. Entonces, obviamente algo le pasa a esta persona que puede ir desde algo, llamemos tan sencillo como que no tiene las habilidades sociales, no tiene la suficiente autoestima. Pero sí tiene habilidad para acosar. Pero es que no es una habilidad, claro. Sencillamente es presionar. Uh-huh. Lo que hace es perseguir al otro, forzar, y eso le hace entrar en una relación donde hay poder. ¿No puede haber un poco de sadismo en sí. el tema? Eso ya sería otra cosa. Sí, pero fíjate que dentro de todo, tú decías, no tiene habilidades, no. Tan poca habilidad tiene que lo que hace es acosar. Así okay. definitivamente. E incluso es de las personas que intimida, que hay un momento en que empieza como que a forzar el acto y que la otra persona o cede o tiene que hacer algo para quitarse a esa persona de encima. Entonces, todo depende también cómo el acosado maneje la situación. De hecho, el acosado muchas veces puede presentar sintomatología parecida a la persona que ha sido abusada sexualmente, violada, pues lo que mencionaba. Y hay los complementos. Pudieran ser personas que como resultado de ese tipo de situaciones extremas deciden acosar a otros. Pregunto. Sí. O sencillamente... No, se bien, o sea, no, lo que yo te decía es que el acosado, la sensación, un poco lo que tú preguntabas, en la sensación del otro, de la persona que es víctima del acoso, pues su sensación puede ser equivalente a la de un abuso. Sí. Y a veces hay complementos patológicos en que una persona acosada tal vez se acostumbra a ser acosada, entonces es como que todo el tiempo pasa por el mismo tipo de experiencia en su vida, porque como que está dentro de un esquema. Exactamente. Y es como que agarrar el perfil del acosador así y se sintiera identificado inconscientemente y buscar establecer relaciones con este tipo de personas. Así mismo es. A ver, yo sé que es complicado, pero los seres humanos, la mejor manera que tenemos de entender las cosas por lo general es con los ejemplos, con cosas muy, muy gráficas. Uh-huh. ¿Ustedes pudieran darnos ejemplos de situaciones que son acoso y que la gente suele no identificarlas fácilmente? Sí, pero mira, puede ser tan sencillo, María Laura, como un compañero de trabajo que continuamente le está lanzando piropos, entre comillas, a una de sus compañeras. O está diciéndole, no es el comentario de qué bonita, qué chévere, te ves bien, sino que continuamente, qué bella estás, porque es todo el lenguaje, ¿no? Es la entonación, es la prosodia, es cómo me aproximo, cómo te digo, el lenguaje corporal. Sí. Y puede ser desde qué bella estás y no sé cuándo. Algo que pudiera ser considerado como la primera vez tú te sientes bien, pero después ya cuando están seguidos te incomoda, tú dices, bueno, ¿qué quiere esta persona? Y te empieza a perturbar emocionalmente, de hecho. Es así, hasta la propuesta abierta de, mira, si tú quieres avanzar, tienes que acostarte conmigo. Tú quieres conservar tu trabajo, si es un acoso sexual dentro del ámbito laboral. Exacto. Cuerpo, sí, debajo de estar en una reunión te toca la rodilla. Eso era lo que yo iba a plantear. Muchas veces se busca la aproximación física. Muchas veces supuestamente inocente, casual, accidental, pero es lo repetitivo lo que te va dando la pauta de, e incluso, y muchas veces uno ahí tiene que empezar como a despertar las alertas en cada uno para que empiece a ver qué acompaña también a ese toque con. Y en cuanto a los hombres acosados, ¿es más o menos la misma técnica la que utiliza la mujer acosadora o el hombre acosador? Mira, cada quien a su manera, ¿no? Sí. Porque el género, y sobre todo en nuestro país, que tenemos tan claramente definido, digamos, lo que es el comportamiento del hombre. Para el hombre es complicado, porque el hombre supuestamente siempre tiene que responder a eso voy. Claro. Entre comillas, de una mujer. A eso voy. Si no eres un poco hombre, etcétera. Sí, sí, tal cual. O no eres hombre. Esos son los patrones sociales que están establecidos. Entonces, de repente, frente a una mujer que también puede hacer los mismos comentarios hacia el varón, o que puede ser mucho más osada y llegar al contacto físico, si el hombre no se siente a gusto, si el hombre no está de acuerdo con esta aproximación, pues cae en cuestionamiento su virilidad. E incluso, fíjate, dicen que el sexo a todas las personas nos puede dar imagen y poder. Así que dentro de todo, mientras el hombre diga más conquisto, más tengo relaciones sexuales, más disfrute tengo, como que estoy como que conquistando más y llevando más mujeres a la cama, es así como que, como dicen en criollo, yo soy el papá de los helados, yo soy el que se las come todas. A ver, ¿cómo se enfrenta a un acosador? ¿Qué debe hacer una mujer o un hombre acosado para parar el problema? Sí, yo pienso que lo principal es que la persona de verdad identifique que está siendo acosada. Porque al reconocer el problema, yo pienso que tiene el 50% del problema resuelto. Y dentro de todo, por supuesto, comenzar a asesorarse como debería ser, no solamente desde el punto de vista legal, porque a veces es algo delicado, o sencillamente ya por lo menos manejar la situación directamente con el acosador y también con, digamos así, sobre todo si es en el trabajo, porque una de las de los tipos de acoso que más se... Por lo general el acoso se da en el trabajo, ¿verdad? Comenzó en ese espacio. Uh-huh. Quizás son los casos más reportados. Ahora está en las redes, como ustedes bien lo mencionaron al comienzo de la conversación. De hecho, fíjate, lo que tú decías de este boom que ha habido ahora con lo del acoso sexual, tiene que ver con trabajo. Uh-huh. Aunque en el ambiente hollywoodense, no, pero es trabajo. Pero era trabajo. Y respondiendo también o complementando la respuesta de Gerardo, lo que puede hacer la persona acosada es inmediatamente, apenas se sienta incómoda en esa situación, poner límites. De una manera muy franca. No necesariamente tiene que hacer una respuesta agresiva, pero sí tiene que ser una respuesta tajante, firme. Quizás la gente lo deja de hacer, y corríjame si es así, por el hecho o por el miedo a perder el trabajo. Entonces, ¿cómo pones claro un límite? ¿Cómo deberías resolver la situación? Claro, porque todo depende de cómo se presente la situación. Que en este caso, si tú estás diciendo de que, bueno, la persona tiene temor a perder el trabajo, de repente el acoso viene por parte de sus superiores. No es que viene de una persona inferior. Entonces, igualmente, pudiese darle a entender, usted me está acosando, pero igual, ya, yo te puedo a ti despedir del trabajo, pero yo te puedo demandar por acoso, porque recuérdense que tenemos un amparo legal en estos casos. Y yo siento que, así como lo decía Pablo, el hecho de que la persona fije límites es también fijar una posición importante para que la persona, el acosador muchas veces, cuando se ve confrontado con la verdad, puede que vaya disminuyendo su intensidad conductual. Claro. Y de esa manera, bueno, también puede que se atemorice, como hay aquellos que no son temerarios. Hay otro tema, y ese es, por ejemplo, este personaje, por así decirlo, que puso en el tapete lo del acoso sexual. Él fue diagnosticado supuestamente como una persona adicta al sexo. Uh-huh. Pero una cosa es ser adicto al sexo y otra cosa es ser un acosador. Exactamente. Hay una diferencia interesante. Incluso una de las cosas que define a lo que es un adicto al sexo es que después que lleva a cabo la actividad sexual puede sentir culpa. Uh-huh. Y en este caso generalmente no se maneja culpa, porque el acosador prácticamente lo que está haciendo es obteniendo un favor sexual a cambio muchas veces de otras cosas. Es una especie de trabajo sexual para la obtención de un beneficio muy particular. Yo obtengo placer porque yo te estoy ofreciendo el trabajo, tú obtienes el trabajo y obtengo placer, y todos los favores y todas las cosas que yo te pueda pedir, porque me tienes que complacer para que yo te pueda... ¿Un acosador debería recibir terapia? Por supuesto. Luego, claro que sí. ¿Tiene problemas como para recibirlo? Sí, seguro. Uh-huh. Claro que sí. E igual que el concepto con el violador que mencionábamos antes, que la gente lo ve como un perverso, lo ve y no vemos que es una persona con un problema. Entonces, definitivamente el acosador también tiene que ser tratado y debe ser atendido para trabajar en esta problemática. A ver, yo les voy a poner ahora el balón del lado de la cancha de ustedes. A ver. ¿Qué no les he preguntado que se deba saber sobre el acoso sexual? Y que sea una información importante que quede allí, en la psiquis de todos los que nos están escuchando. ¿Por qué no se hace el reporte de la situación de acoso? Uh-huh. ¿Qué hay detrás de eso? Y lo que hay detrás de eso es infinito temor. A lo que mencionábamos, si es acoso sexual en el campo laboral, es el temor a perder el trabajo, a no ser ascendido, a mantenerse quizás en una posición estática dentro de una organización. O si es en otro ámbito, pues a todas las amenazas que se puedan hacer, ¿no? De que yo sé dónde tú vives, voy a maltratar a tu familia, cualquiera de las amenazas que está haciendo. Entonces la persona calla. Entonces hay que acabar con eso. La persona tiene que aprender a decir no, tiene que ser muy firme. Y si se escapa de sus manos el control de esa situación, buscar apoyo y asesorarse con instituciones que la puedan... a apoyar, que la puedan acompañar. ¿Ese tipo de casos progresa legalmente en Venezuela de acuerdo a su experiencia? De acuerdo a lo que han visto. Ahora está el marco legal, realmente. Sí. No, está el marco legal, pero han visto que han procedido, han progresado, o sea, ¿se logra algo con eso? Bueno, todo depende, porque yo he escuchado casos, por ejemplo, de que cuando hay algo de acoso por la parte cibernética, ellos como que lamentablemente no le toman como que mucho cuidado, que eso es muy difícil de, como decir, de investigar, de llegar realmente al punto o a la computadora de dónde salió la información, cómo identificar al usuario de la computadora o al dueño, es bastante difícil. Lo que sí es importante saber es que tampoco hay unas estadísticas que te puedan decir directamente cómo van todos estos casos en Venezuela, porque sabemos que muchas estadísticas están... Bueno, no hay estadísticas en nada, lamentablemente, en nuestro país. Así es. Redes sociales rápidamente para despedir y que la gente, si tiene pues preguntas, pues puedan darlas. ¿Tienen cuentas de Twitter? Sí, señor. Mi cuenta de Twitter es @medsex, M-E-D-S-E-X, como médico sexólogo abreviado. Y también en Instagram. ¿Cómo? Y en Instagram es @tumedsex. ¿Pablo? En Twitter, @sanpaulera, con N, como San Pablo, San Pablera. Bueno, muchísimas gracias.